Muy buenas tardes, sábado 23 de mayo del 2015 y son las 12:35. Día soleado hoy, 28 grados. Y como imaginarán, ese sonido que está un poco más alto el aire acondicionado es porque si no me termino derritiendo aquí en el auto. Porque me he sentado aquí para poder grabar un episodio más. A ver, este episodio es a raíz de una interacción en Twitter que voy a tratar de ingresar para ver justo lo que preguntaba. El usuario ¿dónde está esto? Disculpen toda esta demora. Que me estaban preguntando acerca de cómo eran los proveedores de aquí internet en Japón, la velocidad, los precios, los servicios, todo lo que es la parte móvil también. Por fin encontré el @gabox hizo esa pregunta, entonces voy a tratar de responder lo más pronto y de la mejor manera que pueda. En cuanto a internet en casa, tienes el ADSL, que me parece cada vez es menos los usuarios, y tienes lo que es fibra. En fibra tienes 1 giga y tienes un servicio nuevo que es de 2 gigas. Este servicio nuevo que están ofreciendo no está para todo Japón, son determinadas prefecturas solamente, Tokio, Kanagawa, Saitama y no sé cuáles más, son un par más me parece. Ese es el que está ahorita el más rápido. Creo que los costos más o menos bordean los 5.000 yenes, si no me equivoco, por mes. Las conversiones sí, les ruego a ver si ustedes las pueden hacer porque... A ver si me salgo, no sé, creo que no se corta esto. A ver, veamos. 5.000 yenes. Me salió una propaganda acá, Dios mío. 5.000, convertir. 5.000 yenes viene a ser $41 más o menos. ¿Qué es lo que te cobra por el servicio de internet? Este nuevo servicio. Lo que decían en su página es que sí te cobraban los gastos de instalación. Eso no lo sé porque ese servicio no lo tengo. Así que no les puedo yo decir esto es así realmente. Es la información que he estado mirando en internet. Y decían que algo así como $400 la instalación. Así que no sé si sea así. Porque los servicios de internet... Lo de fibra, fundamentalmente cuando empezaron, decían de que sí te iban a cobrar la instalación, pero luego la instalación corría por la misma empresa, era como un servicio, pero, aquí viene el pero, tenías que hacer el contrato por 2 años. Si rompías ese contrato, es un poco como lo que sucede con los móviles aquí, tenías que pagar una penalidad, que iba a ir decreciendo en la medida de que tú estuvieras mucho más tiempo con ellos, ¿no? O sea, si haces el contrato hoy y lo rompes dentro de un mes, obviamente vas a pagar un montón de dinero porque estás rompiéndolo inmediatamente. Ahora, si eso lo rompes ya mucho después, cuando te falte poco, va a ser proporcional el pago. Eso más que nada. Las empresas, NTT, que es la nacional, se puede decir. Después hay varias, ¿no? Hay esto, KDDI, que es AU, que AU me parece que tiene ya en otros lugares también. El servicio de Yahoo, SoftBank me parece que está metido también ahí. Y bueno, hay infinidad, pero el nuevo que es Sonet, que es Nuro, se llama la conexión, que esa dicen que es 2 gigas y es, supongo yo que debe ser pues una bala, ¿no? Imagínate. Pero, bah, no sé, ¿para qué tanta velocidad? Porque creo que no sé si usuario también preguntaba si aquí estaba penalizado las descargas. Y sí que te fastidia con eso. Porque hasta hace un tiempo perseguían al que subía un material a la red. Pero hace un tiempo eso se modificó y también entonces ya se estaba penalizando a la persona que descargaba contenido. Entonces ahí todos nos pusimos atentos porque se usaba bastante lo que es los programas peer-to-peer, ¿no? Entonces llámese torrents para poder descargar. Salió esto, entonces todos atentos a qué pasaba. No he visto o no he tomado atención probablemente que si hayan encontrado a alguien o hayan penalizado a alguien por esta situación, pero sí que hubo mucha atención al respecto de este tema, porque decíamos, bueno, y entonces los programas, aquí también por ejemplo habían programas, había uno que era, me parece japonés, que era para poder descargar audios o cosas parecidas, pero una vez que salió esa ley te salía el mensaje que estás seguro lo que estás haciendo, porque era como decir, ¿estás seguro lo que estás haciendo? O ya sabes, ¿no? Que si lo haces de repente vas a tener algunas repercusiones, ¿no? Entonces, ante ese mensaje, lo más probable era que cerraras la ventana y dijeras, bueno, ya, no, pues no bajo nada, ¿no? Y eso, ¿qué haces tú con tanta conexión, con tanta velocidad de descarga? Porque si es 2 gigas de descarga, y me parece que era uno de subida, este servicio en especial que estoy mencionando. Yo estoy con otro servicio que es de KDDI AU, que es de 2, de, perdón, de 1 giga, y que es rápido, ¿no? Me permite navegar, bajar algunas cosas, pero nada. Nada con torres ni nada parecido porque hay ese temor, ¿no? Hay ese temor de que vaya a haber alguna repercusión. Y de repente música del YouTube para poder convertir online y poder descargar alguna música para escuchar y esas cosas. Que justo comentaba en el anterior, ¿no? Que no tenemos el streaming aquí y con lo del VPN, sí de repente puedes hacer uso de eso, ¿no? Entonces con el VPN también podrías usar los servicios de peer-to-peer y todo eso, ¿no? Me parece que podría ser una salida. Si es que estás en esa tesitura, ¿no? De querer descargar y todo eso, pero ¿va con qué tiempo, no? Si no hay tiempo para ni siquiera ver series, entonces ¿qué sentido tendría ponerte a descargar algo? Antes probablemente sí se podía, ¿no? Y ahí viene también, ¿no? La reflexión del cambio, ¿no? Antes con un solo trabajo era suficiente, ¿no? De repente en ese trabajo tenías un par de horas de horas extras y era suficiente para poder mantenerte, pero con todos los cambios que han habido, entonces existió la necesidad de poder buscar algo más en otro lugar y ya eso te toma demasiado tiempo, te consume demasiado tiempo, te deja poco tiempo libre, entonces. Y con lo de los podcasts. Y esto de estar grabando, bueno, más aún, ¿no? Porque estás pensando siempre en grabar, más que en estar viendo alguna serie, ¿no? Qué vicioso, ¿verdad? Pero en todo caso, ahora en cuanto a la conexión móvil, los planes aquí son de 7 gigas. La mayoría te ofrece eso. O sea, a ver, AU, SoftBank, Docomo. Y también me preguntaban qué móviles se usan aquí. Si es que nos remontamos a unos años atrás, creo que todo lo que tenía que ver con Docomo, que es la empresa para telefonía móvil de la NTT, pero me parece que es la nacional, ¿no? Ellos decían, esta empresa decía que no iba a comercializar los iPhone. Ellos comercializaban los Sony y todos los smartphones, pero no el iPhone. Y sí lo comercializaba aquí, primero entró SoftBank. SoftBank empezó a comercializar el iPhone, me acuerdo que era el iPhone 4, y arrasó, arrasó. Todos los extranjeros, o bueno, no digo todos porque generalizar obviamente no es lo más adecuado. La mayoría de personas que yo conocí en mi entorno tenía iPhone. En mi entorno me refiero a amigos latinos. Entonces, y era solamente SoftBank que se comió el mercado porque empezó a subir inmediatamente porque ellos se encargaban de comercializarlo. Luego entró en escena au, KDD, que también dijo, ah, yo también quiero, pues, ¿no? Yo también quiero parte de la torta. Y se metieron también a comercializarlos. Y bueno, mejor, ¿no? Dijimos todos, ah, está bien. Y Docomo en sus 13, no, nosotros no nos interesa, pero se dieron cuenta de que estaban cometiendo un grave error, pues porque no llegaban, mucha gente quería el iPhone, pero no estaban tan conformes porque tienen la idea de que Docomo tiene un mejor servicio, mayor cobertura de llamadas, etc. Porque sí, la red de cobertura en cuanto a llamadas, sí, Docomo es más eficiente, pero en cuanto a internet y datos, bueno, ahí sí no sé, no estoy tan seguro. La verdad que sí, no estoy tan seguro. Pero los planes son ese, 7 gigas, 7 gigas mensuales. Y por un pago de, a ver, son entre 6.000 y 7.000 yenes más o menos. Y aquí tienen. El iPhone está, ¿cómo se dice?, subvencionado, estás amarrado, estás firmando un contrato por 2 años de permanencia, lo mismo anterior. Aquí no he visto esto, iPhone libres, de repente en la misma Apple puede ser, no lo sé. Pero hasta en la misma Apple hay veces que alguna que otra vez yo he ido, veía ahí el teléfono y estaba ahí al costado, au SoftBank. En el tiempo que todavía no estaba Docomo en el juego. Entonces, no sé hasta qué punto. Libre, no lo sé. Entonces, ya imagínense. Por iPhone 6 de 16, el aparato no lo pagas. Pero tienes que estar 2 años. Y el de 64, me parece que estás pagando. A ver, no estoy seguro si es 1.000. 1.500, algo así. Yenes, estoy hablando de yenes. Las llamadas, yo estoy por ejemplo con SoftBank. SoftBank, si yo llamo a cualquier número de SoftBank, la llamada no la pago. Las llamadas solamente son cobradas a partir de las 9 de la noche. De 9 a 1, me parece. Es un rango de tiempo en el cual. La llamada se cobra si es que es a SoftBank. Después de eso, antes de esa hora, antes de las 9 de la noche, tú hablas a cualquier número de SoftBank y no te van a cobrar la llamada. Los cargos empiezan si es que llamas a otra casa. Últimamente me comentaron de que sí estaban haciendo otro tipo de planes, que ya no eran los 7, sino que tenías un plan que pagabas, no sé si 2.000 yenes me parece, o un poquito más, para poder llamadas a cualquier casa, sea SoftBank, au, Docomo, cualquiera, y no te cobran. Pagabas eso. Pero el sistema de datos es escalonado, o sea que por 3 gigas pagas una cantidad, por 5 gigas pagas otra cantidad, y yo no quise eso, yo como vengo de un plan anterior, dije, no, déjame con mi plan igual. que yo hablo poquísimo y lo que tenga que hablar lo hablaré por alguna aplicación, sistema VoIP o si es del mismo iPhone puedo hacer las llamadas del FaceTime audio, así que no, ¿para qué voy a cambiar? A mí me interesan los datos. Me interesan los datos y me interesaría, pues a veces escucho los programas de España que hablan acerca de sin límites o muchos más gigas, ¿no? Para consumir. Y si estás, por ejemplo, tus 7 gigas y llegas al sexto giga, el último giga, olvídate, va a ser insufrible porque te van a bajar la velocidad que para enviar un mensaje mejor que lo hagas a pie y a mano, pues, que escribas el mensaje y se lo lleves en persona porque se demora una eternidad, eso es insufrible. Lo que sí últimamente he estado viendo en Facebook, me parece, y acá hay un compañero que tiene ese sistema, que él agarró y canceló su línea de internet. Y me parece que, no sé si son es una empresa pequeña y los que manejan, no sé si es brasilera o es latinos, o de repente son extranjeros, no estoy seguro, o es japonesa y tiene mucho personal extranjero, pero se mueve básicamente en Facebook, me parece. ¿Y qué te ofrecen? Te ofrecen es como un router móvil, que es flex, plano y sin límites. Eso es lo que dicen, sin límites. Por un precio de 6.000 yenes, me parece que era. 6.000 yenes, 6.000 o 7.000 yenes. Pero es libre. Entonces, y puedes conectar cuatro aparatos. Y él, como está aquí en la fábrica, a veces ya a mí me ha compartido, porque una vez me quedé casi sin datos. Y él me ha compartido. Entonces, cuando yo llego acá, yo tengo internet vía Wi-Fi por él. Y últimamente, hace cuestión de 2 semanas, he visto el anuncio de que ofrecen por 4.000 yenes 25 gigas. 25 gigas mensuales con este aparato móvil. No sé cómo lo hacen. Ellos dicen que son aparatos de las mismas compañías de EU, de SoftBank, pero no sé qué trato tengan ni cómo funcione realmente. No he contactado con ellos. No sé si la curiosidad vaya tanto y me contacte y les diga si de repente quieren una entrevista. No lo sé todavía. Pero yo por lo menos no puedo moverme todavía porque tengo recién el plan, así que esperaré, esperaré y si más adelante veo que es posible, cancelo y hago el cambio, ¿no? Porque imagínate, no tener límites, no sé qué podría hacer. Vería todos los días videos y todo eso. Entonces, un poco eso, un poco técnico este episodio. Disculpen el resto de personas que de repente no les interese, pero estaba absorbiendo algunas dudas que hay por ahí. Y entonces, los terminales que por lo menos en mi entorno veo son más iPhone, ¿no? Son más iPhone. Antes de que entrara el iPhone, sí era mucho, mucho Android con los Sony, Xperia y todos esos, pero no. Ahora más son iPhone los que yo veo. Bueno, amigos, creo que ya no los voy a aburrir más, porque este sí creo que ha salido un episodio pesado. De repente me van a llover críticas por este tipo de episodios, pero estoy contestando a esas interrogantes y esas curiosidades que tienen. Más nada, recordarles que pueden escribirme a @miyashiropro, @desdeaikawa y al mail desdeaikawa@gmail.com. Eso es todo, un abrazo y hasta la próxima.